Por favor, abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Yo sé que primero lo van a encontrar los varones porque son cabeza. Dije varones y las mujeres gritaron. Me van a decir fuerte amén los varones. ¿Cuántas mujeres ya encontraron Gálatas? Que no sea por fe ya lo encontré y no les gritando ahí nomás. Gálatas 5, verso 16 dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a reemplazar. Le digo vamos a reemplazar porque no es religioso acá que diga imposible. La Biblia dice que ni una tilde ni una coma se le puede quitar a la palabra. Vamos a reemplazar la palabra o a usar un sinónimo mejor para que me entienda. Así que en la parte donde dice andad en el Espíritu, usted no va a decir Espíritu, usted va a decir en lo sobrenatural. ¿Qué palabra va a decir en vez de Espíritu? Y en la parte donde dice la carne, usted no va a decir la carne, sino que va a decir en lo. Amén. Entonces el versículo diría más o menos así. Escuche. Digo pues, andad en lo sobrenatural. No satisfagáis los deseos de lo natural. Porque el deseo de lo natural es contra lo sobrenatural. Y el de lo sobrenatural es contra lo natural. Ahora, escuche bien. Sin embargo, claro algo: lo natural se opone a lo carnal. Lo natural, lo carnal se opone a lo espiritual o sobrenatural. Y Pablo dice: está bien, eso hay que reconocerlo. Lo carnal se opone a lo espiritual. Lo natural es contrario a lo sobrenatural. Pero no busquen satisfacer los deseos naturales, carnales. Busquen fortalecer su parte espiritual, su parte sobre. Mire, la verdad es que Dios nos ha dado a nosotros a tener una vida sobrenatural. Ahora no le, que esto no le cause espanto, porque yo le voy a decir lo sobrenatural esta noche. ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra espiritual? Sobrenatural, extraordinario. ¿Por qué? Lo espiritual es lo que está arriba de lo carnal. Lo carnal es lo normal, lo carnal es lo ordinario, lo espiritual es lo extraordinario, lo espiritual es lo sobrenatural, lo que está arriba. Pero ¿dónde está el problema de la iglesia cristiana del siglo XXI? No es en lo que muchos han querido sentarse, hermano. Y esta noche, si usted entiende esto, créame que su vida se abrirá a cosas poderosas. ¿Dónde está el problema de la iglesia de este siglo? En la falda, en el maquillaje. El problema está en si comer o no comer rellena. El problema está en si celebro o no lo celebro. No, ahí no está el problema. El problema real de la iglesia es que la iglesia tiene un Dios sobrenatural que pide que lo adoremos sobrenaturalmente y que quiere que tengamos una vida sobrenatural. Pero la iglesia, sabiendo eso, tiene una vida natural, carnal y ordinaria. Dice la Biblia que Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu, no ordinariamente, y que lo adoren ¿en qué? En verdad. Ahora le pregunto, si aquí viene un norteamericano, la manera correcta que él tiene que usar para comunicarse con nosotros, Obviamente Él tiene que ponerse al nivel para hablar con nosotros. Tenemos que ponernos al nivel y hacernos entender con el Span English para no quedarnos abajo. ¿A dónde quiero llevarlo usted esta noche? Quiero llevarlo a un sentido, y es que usted no se puede relacionar ordinaria, normal, con un Dios extraordinario y sobrenatural. Ahora, la Biblia dice que todo primero es espiritual y después es material. Si todo primero es espíritu, usted antes de estar aquí, antes de nacer, era espíritu. La Biblia dice que Jesús, antes de hacerse carne, era espíritu. Dice, y el verbo, palabra, el espíritu, se hizo carne. Es más, la Biblia dice que usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales. Y también dice la Biblia que las armas suyas y las armas mías no son un cuchillo, no son un machete, son una 9 milímetros. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Es decir, son armas, diga conmigo, espiritual. Ahora entonces, ¿por qué la iglesia está flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones? La iglesia se está moviendo naturalmente, y la iglesia no está llamada a moverse naturalmente, sino a moverse en dimensiones sobrenaturales. La iglesia no está llamada a arrastrarse como una serpiente, sino a volar como las águilas. Por eso ha querido comportarse como un animal que se arrastra. Dios dice que usted no es eso. Dios dice que usted es un águila, que usted tiene que volar alto. Más, usted no tiene que bajarse, sino que tiene que hacerse más grande. Para que entienda, usted fue llamado a vivir en las alturas y no estar mirando por allá arriba, no, a vivir una vida extraordinaria, sobrenatural. ¿Me están siguiendo, iglesia? Entonces, todo es espiritual. Ahora le pregunto, para vencer fácilmente a alguien que está armado, lo más obvio es que yo deba tener un arma que superior. Si alguien viene a atacarme con un cuchillo y yo quiero vencerlo fácilmente, lo más lógico es que tenga un arma superior. Bueno, estamos en un mundo carnal, en un mundo ordinario, en un mundo muy natural, y la iglesia ha querido triunfar de una manera carnal, y así no se consigue nada. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de un edificio, hablo de usted y hablo de nosotros. Hasta este punto, 7:45 de la noche, debemos tener claro lo siguiente: para obtener cualquier victoria como iglesia en este mundo normal, natural, úsame sobrenaturalmente. ¿Cuántos tienen claro ya eso? Mírelo bien. Para mantener con el mundo debajo y no el mundo encima, para mantener en victoria y no derrotado, yo tengo como iglesia, como diga sobrenatural, diga espiritual, diga no carnal, no material, diga espiritual, extraordinariamente. Así tengo que moverme. Ahora, pero quiero que le diga al que está a su lado, dígale, pero hay un problema con lo sobrenatural. ¿Sabe algo? Se lo voy a contar de esta manera, y que usted entienda lo que le quiero comunicar. No quiero hacerle daño a nadie. ¿Sabe por qué yo no quería ser cristiano? Un compañerito mío de la escuela, y me lo tuve que aguantar como hasta séptimo de bachillerato, segundo de bachillerato, todos los días se hacía al lado mío en el salón, porque por apellido nos ubicaban en el colegio, y el apellido de él era muy, muy cercano al apellido mío. Olía a los físicos orines concentrados de meses, y yo decía, a esa gente no la dejan bañarse, yo no quiero ser cristiano. Y eso es mentira. ¿Por qué? Por el testimonio de él, yo no quería ser cristiano. Ahora, mucha gente no quiere ser cristiano, que los cristianos nos comportamos como Christianator, mitad humano, mitad de Marte. No, Terminator no, Christianator, así como. Y algunos casi que quieren poner esa voz de robot. Bendecido. Mire, ¿cuál es el problema entonces? Dentro de la iglesia hay gente que no quiere la vida sobrenatural. Malas interpretaciones de lo que significa la vida sobrenatural. Por ejemplo, ¿qué cree la gente que es sobrenatural? Van dos caminando. Bien, vamos. Van dos caminando, y esto es sobrenatural para los que no saben que es sobrenatural. Van caminando. Uy, el espíritu está acá. Se me erizaron los vellos de la espalda. Y solamente cuando aparece el espíritu, a mí se me levantan los vellos de la espalda. Él está acá, ojo, ojo que acá está. Ciertas posiciones para orar. Vamos a orar. Fingiendo donde no hay. Hermano, usted ve que Jesucristo era muy sencillo. Usted cuando ve a Jesucristo que se agarraba a temblar, ¿de dónde lo ve? Si lo que menos le gustaba a Jesús era el show. A él le gustaba la vida sobrenatural, no el show. Los demonios empezaban a clamar: Jesús. Y él decía: ya, cállense, fuera. Él no les decía: a ver, déjelos que todo el mundo sepa quién soy yo. A ver, ¿quién soy yo? ¿Cómo? Y sabe, por esa gente que no ha entendido correctamente lo que es una vida sobrenatural, hay gente que no quiere buscar la vida sobrenatural. Ahora, quiero que me mire bien acá adelante. Por eso hoy me vine de blanco, para que no se distraiga y precisamente para que escuchara lo que le voy a decir en esto. No estoy diciendo con esto que un momento dado Dios no pueda romper el protocolo y poner a llorar al que quiera y a chillar al que quiera y a correr como un loco por la iglesia al que quiera. No, ¿sabe cuál es el detalle? Que hay gente que a toda hora estigmatiza a Dios de la misma manera. Entonces, no, es que se me movió la mano y por eso el espíritu está por acá. Hombre, a mí se me mueve. A veces yo estoy por ahí sentado y siento que los músculos se mueven involuntariamente. Yo estoy haciendo ejercicio y siento que tiemblan. Y yo digo: uy, el espíritu está acá en la máquina. Por esa gente que no ha entendido lo que es la vida sobrenatural, es que hay gente que no quiere la vida sobrenatural. Antes Hebel dice que llegó a un país X, ojalá que no haya sido a Colombia. Y que en el aeropuerto el pastor que lo estaba esperando le dijo: siervo de Jehová. El aeropuerto empezó a buscarle los cuernos. Por eso de que no entienden lo que es una vida sobrenatural. Y no con eso queremos decir que no somos siervos. Sí, es más que siervos, la Biblia dice que somos amigos. Jesús dijo: ya no le voy a llamar más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Ahora le voy a llamar amigos, porque los amigos sí saben lo que hace su Señor. Y sabe, entre siervo y amigo, yo quiero ser amigo, porque el siervo no sabe qué va a hacer él, pero el amigo sí sabe qué va a hacer él. Así que yo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios con esta iglesia? ¿Qué quiere hacer Dios con esta ciudad? Y cuando yo sé qué quiere hacer Dios, pues obviamente yo me voy a meter en lo que Dios va a hacer. Estamos. Entonces, aclarando que no es una vida sobrenatural. Aclarando que no es una vida sobrenatural, quiero compartirle bíblicamente algunos elementos que lo van a introducir a usted en lo que es verdaderamente una vida sobrenatural. Pregunto: ¿cuántos quieren tener una vida sobrenatural? A ver, ¿cuántos quieren tener una vida sobrenatural? Mire, le voy a compartir algunos elementos que bíblicamente son eficaces para dejar de movernos naturalmente y empezar a movernos sobrenaturalmente. Le cuento algo. El domingo alguien me dijo: pastor, usted oró y decía que iban a aparecer gente con calzas en su dentadura, pero no apareció ninguno. ¿Qué pasó? Le dije: yo sé que aparecieron, pero no se dieron cuenta de esta noche. Calzas arriba y abajo completitas, y no se había dado cuenta la hermana. Cuando terminamos, hubo una familia, uno de la gente de Cali, de nuestra iglesia. Una señora me dijo: mire, yo no soy cristiana, es primera vez que vengo a esta iglesia, pastor. Es más, no sé si está aquí, porque yo le dije: voy a contar su testimonio el miércoles. Se levantó el labio y me dijo, tenía una cirugía, y más, tenía los puntos, tenía el hilo ahí en la boca. Y me dijo: pastor, el viernes me operaron y no podía tocarme con la lengua. Y mire, y se apretó la dentadura. Dijo: Dios me sanó ahorita. Pero ¿cómo movernos en esa dimensión? ¿Cómo dejar realmente que el diablo a todo ahora nos dé y nos dé y nos dé? Y entonces los coros de la gente que se mueve ordinariamente. En esta vida no tengo nada, pero un día. Eso son gente que le toca aguantarse, hermano, lo que el mundo le impone. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos que ser vencidos por el mundo, sino que tenemos que. La Biblia no dice que tenemos que ser cola, sino que tenemos que ser cabeza. La Biblia no dice que tenemos que estar abajo, sino que tenemos que estar arriba. La Biblia no dice que nosotros tendremos para los que le desagradan a Dios. La Biblia dice que los que le desagradan a Dios trabajarán y amontonarán para que Dios se lo entregue a los que le agradamos a Él. ¿Sabe qué es eso? Una vida sobrenatural. Ahora pregunto, deténgase. Espere, porque me agarra la tembladera. Escúcheme, ¿cuántos de ustedes realmente quieren entrar en una vida sobrenatural a partir de esta noche? A ver, en serio, ¿cuántos quieren entrar en una vida sobrenatural? Mueva al que está a su lado y al que está adelante, atrás, dígale: vamos a entrar en una vida sobrenatural. Eso, muévalo, dígale: abróchate el cinturón, vamos rumbo a una vida sobrenatural. Amén. Vamos rumbo a una vida sobrenatural. Amén, iglesia. Silencio, decir, es lo más importante de la noche. Juancho, ayúdame. Después de hoy, jueves 21 de mayo, los que agarren la palabra, que yo se van a hacer más del 90%. Yo estoy seguro que no faltará el que diga por ahí: y entonces la clave es vivir naturalmente, ¿verdad? No faltará el despistado, ¿sí o no? No faltará. Pero después de esta noche, yo sé que ustedes van a agarrar esta palabra no solo en sus manos, sino en su corazón. Y una vida sobrenatural, una vida extraordinaria, será la que van a empezar a vivir. ¿Y sabe qué ocurre cuando hay una vida extraordinaria? Escúcheme bien, usted no se queda mucho tiempo en el lugar donde está. Es decir, ¿sabe una cosa? David vivía una vida extraordinaria. Todo el mundo lo veía como pastor de ovejas, y David se la pasaba adorando al Señor y no estuvo mucho tiempo como pastor de ovejas, sino siendo el rey de Israel. Y el rey anterior a él, oiga, Saúl, la Biblia no dice sino que era bonito. Porque ¿sabe algo? ¿Sabe cuál era? ¿Sabe para qué usaba el papá Saúl las burras que se perdían? Para eso lo usaba. Ni siquiera para cuidar las burras. ¿Y sabe qué era lo más terrible de Saúl? No lo mandaban a buscar una gacela, lo mandaban a buscar una burra. ¿Qué podrá correr una burra? Y se le perdían y no las encontraba. O sea, no servía ni para muerto, porque se comían las velas. Pero en esa condición, un día tuvo un encuentro con lo sobrenatural. Y ojo, no menosprecie, porque el que cuida burras hoy, mañana puede ser el rey. No lo menosprecie, porque sabe una cosa: la clave para dejar una vida ordinaria es encontrar extraordinaria. Así que abróchese los cinturones, porque vamos rumbo a una vida sobre. ¿Cuántos están listos? ¿Están listos para empezar? ¿Están listos para empezar? Bueno, voy con lo primero. Primer elemento sobrenatural. Diga fuerte con todo su corazón: la palabra de Dios. Dale, Juancho. Mire, la palabra enseña, nos comunica el deseo del corazón de Dios. Mientras el mundo natural dice que no hay nada, la palabra dice que hay esperanza. Mientras el mundo natural dice que es imposible, la palabra me dice que al que cree todo le es posible. Escucha, es que es sobrenatural la palabra. El jefe va y te dice: eso es imposible. Pero tú vas y la papá Dios te dice: al que cree, solamente al que cree, nada más que al que cree, únicamente al que cree, todo. Esa es una vida Mire, mientras unos están por allá diciendo no, no se puede, yo estoy diciendo por la que me ha dado todo lo puedo. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino que es Él que viene conmigo. Él viene como poderoso gigante, y el que se me atraviese lo va a quitar, y el que se levante lo va a... Que yo estoy con Él y Él está conmigo como poderoso gigante, y no temeré aunque un ejército acampe contra mí, porque Él es mi escudo y mi galardón. Mientras la gente, el mundo dice que ya no hay nada que hacer, mientras el mundo dice está muerta, la palabra dice está dormida. Lo que está muerto hay que enterrarlo, pero hay que despertarlo. ¿Aló? Por eso es una vida, por eso la palabra es el primer elemento que nos conecta con los otros. Por eso, hermano, yo no tengo que andar escuchando las palabras de la gente derrotada. Yo tengo que andar escuchando en la palabra de Dios. Es más, dentro de la misma iglesia hay gente que porque se la pasa hablando de algo muy natural. Esto está duro, ay, que Dios nos ayude porque la crisis viene de mal en peor. Aleluya, ay, qué cosa más dura la que viene. Y no salgan a la calle porque hay pronóstico de tormenta y de pronto le cae un rayo. ¿Quién sale, hermano, con esa palabra? Pero yo voy a la palabra y la dile al justo que le irá bien, que la bendición de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo me lleno de efecto con lo sobrenatural y digo, caerá tormenta de rayos y tocará a otros, pero a mí no me tocará porque Él es mi protector y punto. Fracasarán otros, pero yo no fracasaré porque Dios está conmigo. Dice la Biblia en el Salmo 107, esto es poderoso, escucha bien, porque la palabra nos conecta con lo sobrenatural. Esto es de Dios para ti hoy, un regalito poderoso. Dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los libró de su ruina. Ay, ay, ay, qué palabra más poderosa. Y mire lo que dice: y envió su palabra y los sanó y los libró de qué. ¿Cuál es el primer elemento para conectarnos con lo sobrenatural? Decir que me dio escaramucia, me ericé. Y puede ser que una palabra sea tan poderosa que tú dices, me tocó esa palabra, eso es mío. Puede ser. Pero hermano, es un elemento crucial. Es tan sobrenatural, era y sigue siendo tan sobrenatural, que vino una mujer a decirle: Jesús, mi hija está enferma. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? No, no te voy a dar el milagro. Eso lo leí el domingo. Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve que tu hija está sana. Y la palabra se fue e hizo el milagro. La palabra. Porque la palabra conecta con lo sobrenatural. Y no la palabra de la gente que está amargada, no la palabra de la gente que está fracasada, no la palabra del brujo, la palabra del Dios que hizo los cielos. Dios, cuando hay problemas, si yo tengo problemas con este micrófono, yo tengo que ir a la casa que hizo el micrófono. Yo tengo que consultar qué dice el que hizo el micrófono, de cómo lo reparo. Y te digo algo, Dios hizo la tierra y Él dejó el manual. Y si Él dejó el manual para cuando algo falle, pues yo tengo que buscar al Dios que hizo. Porque cualquier otro diferente a Él es un farsante. Dios tiene la solución para tus problemas. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filetra, hasta partir el alma. Dice los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Aquel hombre le dijo a Jesús: Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Diga, la palabra me conecta con lo sobrenatural. Diga, la palabra de Dios me conecta con lo sobrenatural. Así que tú que andamos, pues lo primero que tienes que empezar a hacer esta noche es desempolvar esa Biblia y empezar a leerla, porque la palabra te conecta. Mira, la semana pasada con algunos amigos teníamos un pequeño dilema en un negocio que estábamos haciendo, porque cuando usted trata de hacer las cosas buenas, bien y grandes, hay que levantar los enemigos. Pero una mañana yo me levanté a hacer mi devocional, y en el devocional Dios me dio una palabra, y yo llamé a uno de mis amigos y le dije: ¿sabes qué? No hay nada en esta palabra, y yo conozco el Dios de la palabra. Las otras personas se mueven con palabras, con verborrea. Yo no me muevo con verborrea, yo me muevo con la poderosa, potente y gloriosa palabra. Los cielos, escúchame, es tan poderosa que los cielos, la tierra, fueron hechos con la palabra. Mira, Dios ni se despeinó para hacer la tierra, solamente dio la palabra. Y quiero decirte algo, solo será suficiente que Dios te dé una palabra para que tu vida cambie definitivamente. ¿Hay alguien aquí? Será suficiente que Dios te dé una palabra. Dígale a tres personas, la palabra te conecta con lo sobrenatural. Mira, para ir resumiendo porque se me fue el tiempo. Los diarios y las revistas te hablan de la realidad del hombre, que no es otra cosa. La realidad del hombre no es otra cosa que el resultado de la desobediencia a la palabra. ¿Cómo es la palabra de Dios tan poderosa? Que a pesar del hombre estar sumido en crisis por la desobediencia a la palabra, si un hombre con crisis vuelve su vida a la palabra lo sana. La palabra le da esperanza. La palabra le da una oportunidad. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo he pasado por crisis en mi vida que si no, por hace rato me había suicidado. Pero ¿sabe por qué estoy? Me mantengo firme en pie y voy para adelante por la palabra que me da vida. Y esto sí me llena de emoción. Y si lloro, no lloro de temblor o de cosas raras, lloro de alegría, de saber. Padre me ama tanto, tanto, tanto, que me marcó con una palabra. Y esa palabra dice: un bendito de Jehová. Tú eres una bendita de Dios. Bendito de Dios, hay una palabra sobre tu vida. Eres un bendecido. Y punto. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, tú eres un bendecido del Señor. Hermanos, esto está muy bueno. El tiempo se me fue, me faltan dos puntos. Si usted me regala 5 minutos más, quiero que me levante la mano. ¿Cuántos me regalan 5 minutos más o cuántos paramos acá? No, ¿cuántos paramos aquí ya? No, no, usted tiene derecho. Es que es cierto. Es que es más, yo se lo predico a usted y me lo está el Señor introduciendo en mis entrañas. Diga conmigo: la fe. Mira lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 5. Esto, mire por qué la fe sea usted en el mundo sobrenatural. Dice primera de Juan 4, 5, dice así: perdón, primera de Juan 5, 4. No vimos ese pare que había ahí en el viaje, vean. Dice primera de Juan 5:4: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra. Mire, mire esto. Todo lo que es nacido de Dios. Te voy a decir algo. Hay tres fechas verdaderamente en tu vida. Esas tres fechas tendrías que celebrarlas más que los cumpleaños. Bueno, los cumpleaños son una. La primera fecha importante en tu vida es el día de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque con tu nacimiento hizo realidad un propósito de Dios. La segunda fecha importante que tendrías que celebrar es tu nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque con el nuevo nacimiento te conectaste con Dios. Era un hombre vil y pecador para ser un hombre perdonado por Él. Y la tercera fecha que tú tendrías que celebrar y festejar sería el día que entendiste para qué naciste. Hay gente que nació de nuevo y no sabe para qué nació de nuevo. Pero dice la Biblia que todo lo que es nacido de Dios. ¿Hay alguien aquí que nació de Dios? ¿Quién cree que venimos del mono? A ver, los que levanten la cola, los que creen que venimos del mono. Levanten la mano los que creen que venimos. Pero no solo venimos, sino que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacimos de Dios. Y dice la Biblia en el verso 6: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? la victoria que vence lo normal, lo carnal, lo natural, es nuestra fe. Nuestra fe no en la amapola, hierbabuena. Nuestra fe no en la millonaria. ¿Usted sabía que era la millonaria, no, doña Nancy? No había plata, pero había matas de millonaria. Estaba harto de esa mata en la casa, millonaria. Y la millonaria como que se quedaba con la bella millonaria y nosotros empobrezadios. Mire, la fe es el puente. Escuche bien lo que le voy a decir algo. Por favor, esto es muy importante. La fe es el puente, lo sobrenatural con lo natural. La fe es lo que te permite conquistar algo en el mundo espiritual y traerlo al mundo material. Por eso Santiago no concebía una fe sin obras. Porque si tú crees que Dios te lo dio en el mundo espiritual, tienes que empezar a trabajar para haberlo hecho realidad en el mundo material. Hola. Mira, la fe te conecta con lo sobrenatural. Pero eso es como, eso es lo siguiente. ¿Sabe qué le pasa a mucha gente en la iglesia? Voy a ser bien para hablar. Ya lo fui, de hecho. Yo puedo hablarle filosofía y hablarle en términos muy bonitos, pero hoy quiero que todo el mundo me entienda. Voy a usar una frase que usan los muchachos. Dicen: quiere que le haga el hijo y que se lo mantenga. La iglesia quiere que ahora y que Dios le haga realidad la palabra. No, Dios da la palabra, nosotros la realizamos. ¿Sabe cómo es esto? Por ejemplo, supongamos que de esa malla para acá hay un lago lleno de peces. Y usted siempre ha estado de la malla hacia allá y la ve en otros y le pasa cerca. Y alguien pasa diciendo: soy un bendecido. Y sale alguien de ahí diciendo: una pesca poderosa. Pero usted nunca ha disfrutado. La fe es, Dios te da una palabra y te dice: hey, ven de allá acá. Ya está todo listo. Acá está la vara, acá, y eso está lleno de peces. Pero yo no te voy a sacar el pez, papá. Tú tienes que lanzar la vara. Pero ¿sabe qué hace la gente en la iglesia? La gente en la iglesia quiere que Dios le abra el campo para pescar. La gente en la iglesia quiere que Dios le dé la vara con la carnada puesta. La gente en la iglesia quiere que Dios le tome la mano y le diga: lánzala. Y la gente en la iglesia quiere tener la mano ahí de mala gana. Dios, cuando pique, tú lo sacas porque tú me dijiste que eso me lo ibas a entregar. Eso quiere, no, papá. Si Dios me dijo que esto está lleno de peces y que es para mí, yo lanzo la vara y saco, lanzo y saco, lanzo y saco. ¿Sabe por qué hay gente en la iglesia que ve pocas victorias? Porque, pero para ver grandes victorias hay que creer y creer en grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es grande. Dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. ¿Sabe algo? A un Dios grande es hasta vergonzoso pedirle cosas pequeñas. Y termino. El tercer elemento que te conecta con lo sobrenatural. A ver, el primero, ¿cuál es? La fe. El tercero, diga conmigo: la oración. Dígale al que está a su lado: la oración. Mire, escúcheme bien. Permítame, lo llevo a este momento histórico de la humanidad. Déjeme transportarlo a esto de la humanidad. Ubíquese conmigo en ese momento. Jesús está listo porque sabe que esa noche lo van a apresar, va a sufrir, y Jesús para un momento difícil se prepara orando. Va con todo, no sé, hey, quédense ahí mientras yo voy allá y oro. Él nunca le pedía a sus apoyaran en nada, jamás. Un día le dice: ¿saben qué? Viene con ellos y le dice: ¿saben qué? Quédense aquí, yo voy a orar. Y va y se pone a orar. Ora un rato, se arrodilla y se devuelve. Y cuando se devuelve, encuentra a todos los discípulos dormidos. A ver, duérmase. Y Jesús dice: pero horrible, no han podido velar ni una hora. Y le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire lo que le dice: a la verdad el tú siempre está dispuesto a las cosas que espirituales, a las cosas sobrenaturales, pero la carne es débil. Por eso Jesús dijo: si quieres estar conectadito con lo espiritual, tienes que estar en oración, porque de lo contrario tu carne es débil, va a tirar para las cosas espirituales. Tu espíritu siempre, mira, vamos a ser honestos, dentro de ti siempre hay una sensación por algo grande. Dentro de tu corazón siempre hay un anhelo de ver algo poderoso en tu vida. ¿Es así o no? Pero tu carne es más grande. Tú quieres ver algo grande, pero como no, llega la comadre Lucha, y la comadre Lucha en 5 segundos te tira abajo la palabra de la semana. Tú tienes en tu espíritu, tienes el deseo de algo poderoso, pero te lees el Caleño o el Cubo y hasta ahí llegó lo poderoso. No, están matando mucha gente. No, eso no se puede. ¿Qué cuento de cosas grandes? Voy a preparar todo que pronto. Yo soy el que sigue. Hermano, cancelamos en el nombre de Jesús todo pensamiento de muerte y derrota, porque Cristo muerte sino va a traer vida y vida en abundancia. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: hay que orar. La oración nos conecta. La oración nos conecta. La oración nos conecta con lo sobrenatural. La oración, ¿sabe qué hace? Fortalece. La oración no solo fortalece, te da la victoria sobre la carne. Es que victoria sobre la carne no es que tú empieces a andar así, aleluya, oh santa, reverenda, bendita y ungida, alábalo si puedes, aleluya. Eso no es vencer la carne, fingir espiritualidad. Y Dios está harto de gente que finge espiritualidad y no vive sobrenaturalmente. Apúntalo. Dios está harto de gente que finge espiritualidad y no vive sobrenaturalmente. Sabe, la gente en la calle está aburrida de ver gente que parece de un manicomio, pero no se ve lo que dicen que va a ocurrir. La oración te da la victoria sobre la envidia. La oración te da la victoria sobre el rencor. La oración te da la victoria sobre el odio. La oración te da la victoria de fe sobre la incredulidad. La oración te da la victoria. ¿Por qué? Porque la oración te pone en comunicación con Dios. La oración te lleva, mira, tú oras porque crees. Tú no oras para creer. Es un error orar para creer. Yo oro porque creo. Jesús dijo: cuando oren, crean que todo lo que piden lo reciben y les llegará. ¿Sabe por qué oro yo? Yo oro porque sé que Dios me dio una palabra y esa palabra se cumple. ¿Sabe por qué oro yo? Yo oro porque sé que por medio de la fe puedo hacer grandes cosas. Yo, porque yo amo un Dios que, a pesar de ser un hombre pecador, se plació en escogerme, en amarme, en limpiarme, en perdonarme y en darme un lugar, en un lugar especial como es esta iglesia. Y ¿sabe por qué amo yo a Dios? ¿Sabe por qué oro? Porque siento la necesidad de comunicarme con un Padre tan grande, con un Padre tan hermoso. ¿Sabe? Él no es un embrujo, Él no es un hechicero, Él no es un padre amargado, Él es un padre amoroso. Y a los padres amorosos uno los ama y los busca, quiere hablar con ellos, se le quiere andar pegando a toda hora. Padre amoroso, uno siempre anda haciéndole caritas: ay papá, claro. Yo como papá reservo, hermano, en cariños con mi hija. Yo no me reservo y le hablo fuerte cuando tengo que hablarle, pero no me reservo en cariño. Por eso yo oro. Pero hay gente que vamos a orar, parece que le fueran a dar purgante para niños. Si ese concepto tienes de la oración, ¿cómo esperas tener una vida de victoria? ¿Cómo es la sobrenatural, pastor? O sea que no solo tengo que desempolvar la Biblia, también tengo que ir a la alborada. No sé, el Espíritu entenderás. ¿Sabes por qué trataste de hacer antes ministerio y no pudiste hacer un ministerio exitoso? Porque lo estamos haciendo de manera natural, pero hoy llegó la hora de hacerlo sobrenaturalmente. Es fácil en un pueblo como Jamundí hacer un día de sanidades y que la gente venga y se amontone y algunos tengan que devolverse. No es fácil, pero como no mente, sino ¿sabes? Con eso termino. Cuando tú te mueves sobre la victoria, está garantizada. Cuando te mueves naturalmente, habrá incertidumbre. Pero cuando te mueves sobrenaturalmente, tu victoria, mi victoria, está garantizada. Así que, iglesia, emprendimos un vuelo. Los traje hasta aquí para decirles que sus mejores años no fueron los que pasaron, que no fueron los mejores años los que pasaron, que sus mejores años son los que están por venir, que algo viene y que Dios está con nosotros. Póngase en pie y dé el mejor aplauso al Señor. Dele el mejor aplauso de toda la historia de esta iglesia, Señor. Vamos, adórelo si usted cree que algo grande ha ocurrido hoy. Ahora sí, si quiere temblar de felicidad. Si quiere llorar, gritar, hazlo de felicidad. No por aparentar algo que no hay. Mira. ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que Cristo te sacó de la amargura del mundo para meterte a una iglesia y hacerte amargado? No, hermano. Porque a veces predicamos más para sacudir y amargarle la vida a la gente que para darle una esperanza. Generación de víboras. Huele a carne aquí. Y no es asada, es del mundo. Se le ve el pecadito por encima. Hermano, como si no pecáramos, todos cometemos. Y nuestro Padre lo sabe. Pero la gente que se mueve naturalmente, como no tiene una vida sobrenatural, no tiene esperanza. La única esperanza es ver que los que les estaba yendo bien les vaya mal. ¿Ha notado eso? Esa es la esperanza naturalmente. Por eso Jesús dijo: los peores problemas los vas a tener con tu propia casa. Y no hablamos solamente de la familia de apellido, hablamos de la familia. ¿Quiénes son los que más se persiguen entre sí? La familia de la fe. Por eso, hermano, le digo, y aquí paro con eso: usted nunca me va a escuchar aquí hablando mal de ninguna iglesia, jamás. Mi tiempo y su tiempo vale mucho como para que usted venga acá a escuchar resentimientos míos. No tenemos tiempo para resentimientos, porque algo muy grande de Dios está gestando.